pasa, negra? Alcanza a comprenderlo. A ti te mata la rabia, negra. Te matan los celos. A ti te mata la rabia, negra. Te matan los celos. Me dijiste bien claro esa tarde, al declinar el día. Me dijiste bien claro esa tarde, al declinar el día. Que sin condición pondría tu parte, y yo pondría la mía. Que sin condición pondría tu parte, y yo pondría la mía. Sin compromiso de amor, porque sufriría mi corazón, lo sé. Sin compromiso de amor, porque sufriría mi corazón, lo sé. Que me va a querer tener cerquita, que tarde mañana. Que me va a querer tener cerquita, que tarde mañana. Ahora sale con que no te aguanta, porque así no se puede. Ahora sale con que no te aguanta, porque así no se puede. No sabiendo a la hora que yo salga, a la hora que yo llegue. No sabiendo a la hora que yo salga, y a la hora que yo llegue. El roce se hace el apuesto cuando uno menos lo cree. Se cubre los sentimientos y hace brotar el querer. Tú tienes mi corazón también, y que yo tengo el tuyo, lo sé. Tienes mi corazón también.